Cuenta la historia, amigos, que un malvado capitán del mar llegó a este río buscando riquezas y notoriedad. En el medio de la selva un tesoro descubrió, rodeado de cocodrilos, su pierna perdió. Oh, pata de palo, te ha quedado. El tesoro ya tenés, el mundo a tus pies. Pata de palo, te ha quedado. El tesoro ya tenés, el mundo a tus pies. Subiendo la montaña fue a buscar el gran zafiro, al cuidado de las águilas en los nidos escondido. Tomó la piedra preciosa, las aves lo descubrieron, con sus picos lo atacaron y en un ojo lo hirieron. Pata de palo, ojo tapado, el tesoro ya tenés, el mundo a tus pies. Pata de palo, ojo tapado, el tesoro ya tenés, el mundo a tus pies. A la tierra de los osos su codicia lo llevó, y un tesoro fabuloso de una cueva se robó. Y al huir de repente un oso lo sorprendió, con sus afilados dientes su mano le desgarró. Oh, pata de palo, ojo tapado, garfio de plata tenés, el mundo a tus pies. Pata de palo, ojo tapado, garfio de plata tenés, el mundo a tus pies. Cubierto de riquezas, esta tierra gobernó, y sintiéndose ya viejo, una sirena suplicó. Por su ojo, por su mano, por su pierna verdadera, y ella dijo: devolvé lo que no es tuyo y volverás a ser quien eras. Pata de palo, ojo tapado, garfio de plata tenés, el tesoro devolvé. Pata de palo, ojo tapado, garfio de plata tenés, el tesoro devolvé. El malvado capitán, que en la abundancia vivía, quiso muy rápidamente devolver lo que tenía. Pero el tiempo había pasado, lo que perdió ya no existía. Pues el tiempo es un tesoro que no devuelve la vida. Pata de palo, ojo tapado, aprendiste en la vejez, pero tiempo no tenés. Pata de palo, ojo tapado, aprendiste en la vejez, pero tiempo no tenés. Pata de palo, ojo tapado, aprendiste en la vejez, pero tiempo no tenés. Aprendiste en la vejez. Pero tiempo no tenés.